O sea, servir sin llegar a la perfección es mejor que la más perfecta intención. Usted tiene la intención perfecta, pero si se queda en la pura intención perfecta, que el Señor bendiga nuestros pensamientos e intenciones, pero con eso no. Siempre va a ser mejor hacer algo lo mejor posible con los medios que tengo y en el momento que hay que hacerlo, a que si espero que sea todo perfecto. No se debe confundir esto con excelencia para Dios. Dios quiere excelencia y quiere que hagamos las cosas lo mejor posible, pero perfecto, si vamos a empezar, vamos a esperar eso, si ninguno de nosotros es perfecto más encima, entonces nunca vamos a hacer nada. 4. Los siervos verdaderos cumplen todas sus tareas con la misma dedicación. Colosenses 3:23 dice que hay que hacer todo como para Dios. Todo como para Dios. Entonces, cualquier cosa que hagamos debemos hacerla con todo el corazón, como para el Señor. El tamaño de la tarea no tiene importancia. El punto es si se necesita hacer esto. ¿Se necesita hacer esto? Sí, mi hermano, hagámoslo. Grande la tarea, pequeña la tarea, mediana la tarea, no importa. Si nosotros nos estamos reservando únicamente para las tareas grandes, lo más probable es que siempre estemos reservándonos y nunca el Señor nos vaya a usar. Porque un principio es que si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a ir poniendo entonces en lo mucho. ¿Ya? Poquito, mucho. ¿Ya? Pero no es mucho, poquito. No es al revés la cosa. Nunca llegaremos a ser demasiado importantes como por no hacer algo pequeño. Ejemplo de otra congregación, no de acá. Se hace una jornada específica en el patio de esa iglesia, no en el salón. Entonces, cuando termina esa jornada especial, algunos siervos entran sillas. Estoy hablando de otra iglesia. En la puerta, que extrañamente es una puerta súper estrecha de esa iglesia, que da una cocina, raro, hay un hermano, po. Y los hermanos que van con la silla, asómbrense primero. Quedan estupefactos después. Porque el hermano no se mueve de ahí, sino que los mira. ¿Ustedes qué hacen? Entonces, ¿podría dejarnos pasar? Porque entonces es así nomás, así. ¿Cómo paso acá? Estamos hablando de otra iglesia que está en Quilicura, no está acá. A mí me tocó estar ahí. Pasa. Entonces el hermano dice, bueno, pase una vez, no sé qué fue. Pero deja su silla acá y vuelve a buscar más silla. Y cuando va para allá, el mismo hermano ahora lo ve de espalda en la puerta. Me deja pasar allá. Vuelve para acá y así sucesivamente. ¿Usted cree que ese hermano alguna vez le alumbró el Señor? Que podría esas manos vírgenes, esos pulmones vírgenes, esas manos sin hacer nada, tomar una silla y ayudar. No le fue revelado. No le fue revelado. Oren por esa iglesia, hermano. Que el Señor ponga en su corazón. Nunca llegaremos a ser demasiado importantes como para no hacer algo pequeño. Jesús se especializó en tareas que otros las consideraban humillantes y las eludían. Como por ejemplo, lavar los pies. En un tiempo en lo cual todo era de tierra y la gente caminaba. No se conocían los desodorantes, aunque se les echaba perfume en los pies, como vimos la mujer, pero sabemos que había un problema. El Señor lavaba los pies. El Señor ayudó a los niños. El Señor preparó el desayuno, porque alguna vez se bajó, agarró un pescado y empezó a cocinar cuando el Señor ya había resucitado. Lean el final del Evangelio, cómo el Señor baja y les prepara el desayuno. Sirvió a leprosos, etc. Si el Señor lo hizo, nunca seremos tan grandes como para no poder hacer una tarea que nosotros consideramos pequeña. El corazón de siervo se revela en hechos pequeños que otros no piensan hacer. Me llama la atención el último capítulo del libro Los Hechos, cuando Pablo, capítulo 28, el último dice capítulo 1, una vez a salvo, porque naufragaron, ¿ya? Naufragaron todos los que iban en un barco, Pablo entre ellos. Nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. morenita. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Verso 3. Pablo ha sido sin discusión el más grande de los apóstoles. Recién vienen naufragando. Pablo ha llevado el evangelio a todos los que no eran judíos. Y Pablo dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Lo importante aquí para el mensaje de hoy día no es el milagro de que Pablo es sano, sino que Pablo está encargado de la fogata, pues, Pato Varas, ¿te das cuenta? El Pato siempre le gusta estar a cargo de la fogata, cuando hacemos fogata, así de vez en cuando. Y Pablo acá está a cargo de la fogata, pues, man. Y recién habían naufragado, o sea, yo me imagino que Pablo podría, no sé, ¿me entiendes? Que cuando uno ve la escritura, no, uno sabe que nada está puesto por casualidad, o porque al escritor de hecho se le ocurrió. Digo, ah, no sé qué llenar en estas primeras líneas, voy a poner que Pablo está echando leña. Es que nos quiere, algo quiere enseñar el Señor, hermano. Pablo era, fue, no sé, un tremendísimo hombre de Dios. No le hacía asco. A lo mejor no estaba ni seco todavía, qué sé yo, estaría hasta enfermo, pero él podía hacer eso. No había problema en eso. Entonces, ¿cómo saber si tenemos un corazón de siervo? Los siervos están siempre disponibles, prestan atención a las necesidades, hacen lo mejor con lo que tienen, cumplen todas sus tareas con la misma dedicación. 5, los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Es decir, terminan su tarea, cumplen sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. Tómenlo en cuenta para el reglamento de los músicos, Pato Ávila. Vamos a poner un reglamento draconiano con multas en dinero para que después yo me compre un auto nuevo. Los siervos terminan su tarea, cumplen sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias, no lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional. La mayoría de las personas no conocen el significado del compromiso. Se comprometen casualmente, pero luego incumplen por cualquier razón y sin ningún remordimiento o lamento. Cada semana, qué bonita frase la que viene acá. No se aplica acá, gloria al Señor, gracias mi Dios. Cada semana muchas congregaciones deben improvisar porque los voluntarios nunca se prepararon, nunca llamaron ni nunca llamaron para decir que no podrían asistir. Gracias al Señor que aquí no pasa. Porque, hermanos, somos voluntarios, si eso es cierto. Pero el Señor nos dice que debemos comprometernos. Vamos, gracias a los hermanos aquí, ya es fuera de broma, o sea, alguna vez nos pasa, pero son las menos de las veces. Las menos de las veces, y hay que darle gracias al Señor por eso. Entonces son fieles a su ministerio, terminan. 6, los siervos verdaderos mantienen low profile, bajo perfil. Los siervos no llaman la atención sobre sí mismos. Si se les reconoce por su servicio, lo aceptan con humildad, pero no permiten que la fama los distraiga de su trabajo. Por favor, Colosenses 3:17 y también Colosenses 3:22. El capítulo 3 de Colosenses, el verso 17 y el verso 22. Colosenses 3:17. Todos tienen una boca, ya. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Y el 22? Ahí mismo. Esclavos, obedezcan en todas sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y con respeto al Señor.